Muchos mensajes de afiliados radicales que llegan a la radio y por supuesto nosotros vamos a consultar a una de las personas que obviamente es presidente de la Juventud Radical de Saladillo para que nos diga para qué lado va el rumbo de la información que estábamos hablando recién. Esta cuestión de que no permitirían que José Luis Salomón participara de la interna radical, al igual que el resto de los precandidatos a intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Jeremías, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, Carlos, a vos y buenos días a toda tu audiencia, si es que se puede decir buenos días, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jeremías Paultroni, presidente de la Juventud Radical de Saladillo. Jeremías, ¿cómo tomaron esta noticia? Y mirá, Carlos, efectivamente ayer por un comunicado de un militante de nuestra línea nos informaron que es muy probable que no se den las internas radicales en la provincia de Buenos Aires, con lo que el Comité Provincia avalaría solamente como único candidato a quien actualmente se encuentra de intendente. Uh-huh. Bueno, esto se nos va a comunicar oficialmente, va a haber una reunión en el día de hoy, y el día de mañana se nos va a dar un documento en donde se nos comunica que no podemos participar de las internas de la Unión Cívica Radical. Uh-huh. O sea, pero esto, bueno, volvamos a las bases, digo... No porque sea para todos es consuelo de tontos, pero esto le va a pasar a todos los precandidatos a intendente de toda la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que por ahí a nosotros nos causa mayor dolor es que habíamos estado reunidos con el presidente del Comité de Provincia, que nos había garantizado que nosotros íbamos a tener la seguridad de poder competir en las internas, que no es un delito lo que estamos pidiendo, es simplemente poder participar de forma democrática, de manera auténtica, dentro del partido que nosotros nos sentimos ideológicamente instalado, donde nosotros creemos, tenemos las convicciones, en donde nosotros estamos convencidos de que es el partido que podía cambiar el rumbo del país. Pero lamentablemente este partido al que tanto le hemos dado y que tanto queremos, nos estaría cerrando la puerta al punto tal de que habría dos posibilidades, o que José Luis Salomón decline su candidatura, uh-huh, o bien que uh-huh, pueda llegar a hacerlo, pero por otro partido político. Uh-huh. Descontamos que vaya a declinar la candidatura. Y francamente, Carlos, por ahí a lo que más estamos en la militancia y hace mucho que estamos en esto, nos ocasiona un dolor inmenso, porque yo personalmente anoche no pegué el ojo en toda la noche. Uh-huh. Realmente es un dolor inmenso el que sentimos y hay que hacer un análisis muy profundo de esto, si declina la candidatura o se va por otro partido político. Lo que sí es cierto es que la gente quiere a José Luis Salomón como intendente, y por lo tanto habrá que hacer un análisis muy exhaustivo, y obviamente que la palabra final la va a tener José Luis Salomón, pero lógicamente que en caso de que esto se confirme, seguramente, no es cierto, habrá que esperar la confirmación, ¿no? Y habrá que resolver, pero digo, no está nada descartado de que por ahí se pueda llegar a hablar con algún otro partido. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo para hablar. Va a ser todo muy engorroso y muy complicado, Carlos. Sinceramente, uh-huh, no nos esperábamos semejante disparate bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Nosotros estábamos convencidos de que no estamos haciendo nada malo, de que simplemente queremos participar de una interna política, de un partido. Y nada, y convencido del proyecto que tenía José Luis y convencido del grupo de trabajo. Pero bueno, así es el partido en la provincia de Buenos Aires. Jeremías, ¿se siente como si fuera una proscripción esto? ¿Cómo, Carlos? Perdóname, no te escuché. No, digo, si se siente como si fuera una proscripción, como pasó otras veces con otros partidos políticos, ¿no? La verdad, Carlos, que se sienten tantas cosas al mismo tiempo que no tengo mucha forma de explicarlo, pero lo más triste de todo es que nosotros acompañamos a este candidato que es presidente actualmente del Comité de Provincia. ¿De quién hablamos? De Miguel Basse. Miguel Basse. Estábamos convencidos de que él era el cambio en la Unión Cívica Radical, de que se podía creer en una política diferente, pero bueno, tristemente yo milité mucho para él, otros chicos del grupo también, gente grande del grupo también, y lamentablemente, bueno, nos han vendido pescado podrido, si esto se confirma el rumor que hay, que no es nada de otro mundo, porque el rumor está muy instalado, y bueno, y por los comentarios que tenemos nosotros, en el día de mañana oficialmente se nos anunciaría. Dios quiera que los dirigentes hoy, con el día nublado, lluvia, haga algún cortocircuito en su mente y diga, no, que estamos haciendo un disparate, y permitámosle a José Luis Salomón ir por dentro de la Unión Cívica Radical y a los demás candidatos a intendentes de otras ciudades, porque si bien nosotros nos sentimos muy afectados, hay otras ciudades que también claro. Es exactamente lo mismo. Te estaba viendo que Necochea, por ejemplo, pasa lo mismo. Necochea, yo tengo entendido de Azul, claro. tengo información de alguna otra ciudad más que bueno, en este momento no las recuerdo, pero creo que Tres Arroyos pasaba algo similar. Lo que es triste que acá nosotros, Carlos, nos venimos preparando desde el 24 de septiembre para esta interna y que un mes y medio antes de las mismas nos bajen el pulgar de una manera tan fea, ¿no? Porque digo, creo que nosotros estamos preparados para ganar o para perder, pero siempre para participar. Claro. Nunca habíamos pensado de que se nos iba a quitar esta posibilidad de esta manera, ¿no es cierto? Lamentablemente, siento una tristeza, Carlos, que no tengo muchas palabras para poder explicar. Claro, seguro. Pero hay que pasarlo a palabras todo, ¿eh? Todo pasa más rápido cuando uno lo habla. Jeremías, ¿esto se lo podemos adjudicar al acuerdo Alfonsín de Narváez? Y en principio eso era la explicación que se nos dio, que simplemente se iba a apoyar a un candidato para que no haya otros candidatos y en cada ciudad aparezcan candidaturas de diferentes partidos, como es el acuerdo, y que solamente el comité respalde a uno para que no se abra el juego. Pero es un disparate, realmente no. Pero va a pasar igual. Sí, la verdad que yo no. Supuestamente con esto se le garantiza de que el otro partido político no le va a presentar interna a los intendentes radicales donde haya mandato. Sí, bueno, está claro que no va a ser por orden del comité, pero si el candidato intendente va por otro partido, igual se dividen los votos. No entiendo la lógica. No tiene mucha lógica, Carlos. Aparte, incluso si el candidato, si José Luis Salomón decidiera ir candidato intendente en octubre, también se van a dividir los votos. Y en ese caso el riesgo es mayor, pero realmente es tristísimo, Carlos. No entiendo, no me logro. Quizás yo soy muy ingenuo, o quizás mi razonamiento es muy pequeño y no me doy cuenta de qué tipo de análisis hicieron esta gente, ¿no es cierto? Pero lo que sí estoy seguro, Carlos, que el perjuicio que nos ocasionan, no solo como grupo político, sino también como ciudadano, porque darnos la oportunidad de participar. Si luego se perdía, era el voto de la gente quien decidía que se perdiese, pero de esta forma no tenemos la posibilidad de participar, Carlos. La verdad que es tristísimo. Bueno, desde el Comité Radical hicieron mucho énfasis que querían competir con José Luis Salomón. ¿Vos crees que sabían de esto de antemano? Y Carlos, yo no quiero pensar mal de nadie, ni me interesa meterme y poner una polémica, pero de palabra es muy fácil pedir las cosas. Así que espero que el comité haya hecho todo el esfuerzo. Quiero creer que así fue, quiero creer que sí. Creo en la honestidad de la gente, creo en la palabra de la gente, porque el día que ya no crean la gente, directamente no puedo estar, no solo como político, sino tampoco como ciudadano, digo. Yo creo en la gente, quizás soy ingenuo y sigo creyendo porque creí en esta persona en base, creo en la gente y quiero seguir creyendo. Tristemente me decepcionaron porque esta información que te estoy dando, Carlos, es de muy buena fuente. Lógicamente, quizás hoy cambia todo y todo lo que digo y toda la tristeza se convierte en alegría, ¿no? Ojalá que así sea, realmente lo deseo desde lo más inmenso de mi corazón, pero Carlos, la verdad que el panorama no es gris, es negro. ¿Cuándo decidirían, Jeremías, qué hacer? Supongo que mañana va a ser esto la decisión. Mañana si nos llega el documento, imagino que José citará algún tipo de reunión en el grupo y definiremos qué hacer, que tampoco nos queda mucho día por definir, Carlos. Imagínate que tenemos a partir de mañana 7 días más para definir qué hacemos. No nos da una oportunidad ni siquiera. No sé si nos van a dar la oportunidad de poder llegar a otro espacio político similar, si vamos a... A ver, más allá de que haya espacios políticos con los cuales concuerdo y mucho, como es el caso del GEM, como es el caso de algún otro partido afín o similar, porque no nos olvidemos que fueron ellos de la Unión Cívica Radical, la coalición cívica. Donde los militantes de la coalición cívica fueron todos radicales, el GEM que Margarita Solís lidera, que es radical, pero realmente, Carlos, con esta jugada que nos han hecho, quiero creer que no es maliciosa por parte de nadie, ¿no? Quiero creer, no sé, me llama la atención que no hayan avisado una semana antes de que nosotros tengamos que presentar la lista. No nos avisaron 3 meses antes para poder armar algún otro esquema o para poder decidir irnos a nuestra casa o no, digo. Pero en las elecciones anteriores había pasado algo parecido. ¿En cuál decís buscarlo? Y en la elección a intendente de anterior, recuerdo movimientos parecidos que tomé conocimiento en la zona de Roque Pérez, en otros lugares también. Sí, algo escuché, pero concretamente, Carlos, en un momento en donde ya estaba todo definido y que íbamos a ser candidato y que habíamos tenido la seguridad del presidente del comité de provincia, porque habíamos tenido una reunión, en la cual había asistido José Luis y quien les habla, Matías Fosco, el Gato López, Daniel Bellesi, Viviana Rodríguez, Vladimir Gujovich, a una reunión en el Comité de Provincia, nos habían garantizado que iban a tener interna y que no iban a intervenir ni para un candidato ni para el otro. Yo quiero pensar que seguramente hoy con este día se van a acordar de esa promesa que nos hicieron y van a revertir su postura y nos van a permitir participar. Es simplemente pedirle que nos permitan participar, Carlos, nada más que eso. No queremos nada, no nos interesa que venga Alfonsina a abrazarnos, no nos interesa que Base venga a decir que está con nosotros, nos interesa que nos dejen la oportunidad al ciudadano Saladillo de votar, de elegir qué candidato radical considera que es el apropiado para representarlo en octubre. Y si hubiesen hecho esto, Carlos, ya te digo, 3 meses atrás era una cosa, pero 7 días antes de del cierre de lista, es tristísimo, Carlos, lo que están haciendo. Bueno, esperaremos cómo evoluciona la situación y seguramente mañana nos vamos a estar poniendo en contacto con José Luis Salomón. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por permitirnos este espacio y bueno, a tu disposición para lo que requieran y gracias por permitirme hablar, Carlos. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Gracias, Carlos. Ahí estábamos con Jeremías Poltroni. Realmente se nota la tristeza.